me voy para allá, Yaguaré, me voy para allá, Yaguaré, me llevo mi guitarra, mi maraca y mi bongo, y mi mujer también me la llevo. ¿Por qué? Porque aquí la quieren quitar. ¡Hala! Cuando el río suena es porque agua trae, y si no trae agua, piedra o palo trae. Primera novia que estuve, oigan lo que me pasó. Primera novia que estuve, ¿qué fue? Oigan lo que me pasó. Tuve 10 años sin verla y por eso me botó. ¡Qué boba! Cuando el río suena es porque agua trae, y si no trae agua, piedra o palo trae. Yo soy chiquitito y bobo, no quiero mujer bonita. Yo soy chiquitito y bobo, no quiero mujer bonita. ¿Por qué? Porque castigo, señores, viene un grande y me la quita. Abusador. Cuando el río suena es porque agua trae, y si no trae agua, piedra o palo trae. Ay, cuando el río suena, ay. Arriba, muchacho, ay. Ja, ja, ja. Candela. Este es un son de son. Óigalo, ponte adentro, ¡Ay! Cuando el río suena es porque agua trae, y si no trae agua, caramba, piedra o palo trae. Cuando el río suena es porque agua trae, y si no trae agua, piedra o palo trae.